Está en el descuido, que se me nota el igual. Todos mis deseo, me inundo en su vida. Vivo con la angustia de amar a quien no me ama y un corazón terco. Boom, boom, girl.

no pueden hacer nada porque es en vivo 24 horas y te paras ahí, tú puedes ver lo que ellos están haciendo y ellos ver lo que tú estás haciendo. Así que ya lo sabes, igual yo voy a ir a verlo. Vámonos entonces al Crossroads, dirección norte, a la altura de Jerome Avenue, salida 2A hasta Amsterdam Avenue, tenemos accidente, así que espere demoras. El Bell Parkway, dirección oeste, a la altura de Rockaway Parkway, salida 13 hasta la 15, tenemos accidente. El Garden State Parkway, dirección sur, a la altura de Washington, ahí salida 151 a la ruta 46, 154, la salida 154, también 20 minutos de retrasos. Esta noche 54 grados, está nublado, mañana martes nublado con 73 y 58, ya el miércoles llega la lluvia, bajan las temperaturas con 64 y 57, el nivel de polen está alto en árboles y gramas, así que a tomarse su medicamento. Recuerde que a las 35, Carlitos, con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, la emisora del fuetazo del dinero, la clave de esta hora es miles. Entra a la mega.com, entra a la mega.com, le quedan, ¿qué? 26 minutitos para poder entrar hasta las 4. A las 4 decimos quién es el ganador. A las 4:40 tenemos boletos para Aventura. Yo soy Nil.